causa perdida. Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinian Radio Bike. La semana pasada cerrábamos con una pequeña exposición de la película Planeta Salvaje, un film que nos da paso a nuestro programa de hoy, ya que en ella se refleja arte y crítica a una especie oprimida. Y hoy vamos a hablar de arte y opresión animal. Hoy queremos generar una pequeña mesa redonda en donde analizaremos cómo se comporta el arte contemporáneo con los animales, cómo la utilización de estos por el gremio de artistas se realiza y si podemos utilizar el arte como una herramienta más en la causa por los derechos de los animales. Para este programa hemos invitado a dos artistas visuales que han analizado e investigado en el tema que nos compete y que han llevado la opresión animal a espacios tan consagrados como la Calcografía Nacional y la Casa Encendida de Madrid, Centro Cultural San Jorge de Cáceres, Centro del Carmen en Valencia y la Twin Gallery en Madrid. Ellos son Santiago Talavera y Manuel Franquelo Giner. Ya sabéis que no solo tenéis aquí en Darwinian Radio Bike, sino que también os podéis sintonizar en la 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga. También a partir de hoy damos la bienvenida a nuestras vecinas y vecinos granadinos, ya que nos podrán escuchar en Radio Almaina 107.1 FM de Granada. Ya sabéis, amigas y amigos, que tenéis las redes de Facebook, Twitter e Instagram, así como YouTube, para hacernos llegar cualquier sugerencia y disfrutar de la música del programa. Durante esta hora os acompañaremos Alex Gavas en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. I'm a doing Rilke, en su poema de la pantera, nos dice: su mirada, cansada de ver pasar las rejas, ya no retiene nada más. Cree que el mundo está hecho de miles de rejas y, más allá, la nada. Con su caminar blando, pasos flexibles y fuertes, gira en redondo en un círculo estrecho, al igual que una danza de fuerzas en torno a un centro en el que, alerta, reside una voluntad imponente. Algunas veces se alza el telón de sus párpados, mudo. Una imagen viaja hacia adentro, recorre la calma y tensión de sus miembros y, cuando cae en su corazón, se funde y desvanece. El tercer nivel de la acción política es el espacio público. Se trata de hacer todo lo posible para que los individuos, simples ciudadanos, representantes políticos y agentes económicos integren a los animales en la esfera de la consideración moral y para que estén dispuestos a promover la justicia con los animales. Un movimiento cultural, filosófico y artístico que explique la importancia y la universalidad de la causa animal en la clave de esta evolución social y política. Con este pequeño fragmento de Cory Peluchón, escrito en su manifiesto animalista y editado por Reservoir Books, abrimos nuestra mesa redonda y le damos la bienvenida a Santiago Talavera. Muy buenas noches, Santiago. Hola, Ruth, encantado de estar aquí. Y a Manuel Franquelo Giner, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Haceros saber que estamos encantadas de que nos acompañéis esta noche en La Osa Perdida. Y estando además en plena locura de las semanas de ferias en Madrid, qué mejor ocasión que esta para plantearnos cómo nuestra profesión se relaciona con los derechos de los animales. Y antes de nada, me gustaría que nos hablaseis un poco de vuestro trabajo relacionado con los animales para que así nuestro público os conozca un poquito más. ¿Quién quiere empezar? Pues venga, empiezo yo. Vale, cuéntanos. Bueno, pues mi trabajo trata esencialmente de criticar y de recuperar esta mirada que se ha venido heredando desde tiempos inmemoriales de que el ser humano es el centro de todo, ¿no? De que, bueno, en fin, tenemos una visión antropocéntrica de las cosas y entonces esas cosas estarían esperando a que se llenaran de significado por nosotros, obviando todo lo que pueden decir o expresar o, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, el caso de los animales, por supuesto, es uno de los casos que más sufren de este antropocentrismo. Uh-huh. Y además, quiero, examinando todo esto, hacer una crítica, pero una crítica no de lo más obvio, sino una crítica, por así decirlo, se me ocurre mencionar la metáfora de cuando se nos estropea algo en el ordenador y hacemos al control surp a ver qué pasa y, en fin, hay un montón de subprocesos ahí que no entendemos ni tenemos ni idea, pues que conforman el sistema operativo y lo hacen funcionar, ¿no? Pues entonces mi trabajo lo que pretende es analizar toda esta serie de subprocesos que hacen que la vida diaria, la vida cotidiana, pues entendamos cosas que en fin, que pueden significar mucho de algo y desde el punto de vista de antropocéntrico, dejar de lado a los no humanos, a los seres sintientes, y entonces exponerlo, ¿no? Es como el concepto de la naturaleza. Pues el concepto de la naturaleza es un concepto, por supuesto, cultural, que no precede a la cultura, sino que ha sido creado en base a unas normas, ¿no? Entonces ese sería un caso hipotético de su proceso, ¿no? Claro. Cómo eso condiciona cómo interpretamos todo lo demás, ¿no? ¿Y en tu caso, Santiago? Bueno, yo un poco a raíz de lo que acaba de decir Manuel sobre el concepto de naturaleza o incluso dado que mi obra está vinculada a la idea de paisaje, coincido mucho en esa concepción del paisaje como constructo cultural, ¿no? Entonces, en mi obra hay toda una serie de planteamientos que parten de la tradición paisajística y en la cual intento añadir a modo capas diferentes significaciones o incluso conflictos culturales que se puedan dar en el presente, ¿no? Y uno de ellos que se viene dando en los últimos años, por supuesto, es el drama de los animales. Sí, además, como comentábamos al principio del programa, ¿no? Vosotros sois dos algunos de los artistas, que por suerte cada vez tenemos más y ya hablaremos luego sobre este tema, que habéis expuesto desde el 2016 en grandes espacios a nivel cultural, como indicábamos, y habéis llevado la cuestión animal a estos espacios y a un público no solo especializado, sino generalista. Me gustaría que compartierais un poquito, pues, vuestra experiencia al respecto, qué es el feedback que habéis obtenido obtenido de ello? Bueno, pues yo creo que en cierta medida ha sido positivo, porque, por ejemplo, en fin, mis galeristas, por ejemplo, pues ya no comen prácticamente carne, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que a través de una serie de relaciones y vínculos y tejido que creas, pues al fin y al cabo acabas también influenciando a los demás y ya toman conciencia de una forma u de otra, se van creando espacios de diálogo y, en fin, yo creo que también que las instituciones y que otra serie de sitios nos den la posibilidad de enseñar todo esto, ¿no? Y al fin y al cabo de reflexionar juntos sobre ello es muy importante en este sentido, ¿no? Sí. Sí, desde luego, encontrar sitios o contextos en los cuales esta problemática se pueda mostrar de una manera, por así decirlo, que haya un cierto potencial en que la gente entienda, es complicado. Por ejemplo, para mí creo que hay espacios como una feria como una galería que en los cuales a mí personalmente me resulta complicado. Quizá, bueno, pues contextos como pudo ser el evento Capital Animal, creo que son más apropiados. Lo que pasa es que, por desgracia, no se pueden dar cada dos por tres, porque es fruto de un esfuerzo tan grande por parte de tanta gente. Pero bueno, para mí aquello fue desde luego un escenario idóneo para mostrarlo, porque era, digamos, el leitmotiv de toda la exposición, ¿no? Sí. Pero en otros entornos a mí me resulta más complicado. Sí, bueno, yo por ejemplo me he encontrado con coleccionistas pues fantásticos que son veganos y que, en fin, que es, aparte de además apoyar la causa de que se siga teniendo la oportunidad de transmitir toda esta serie de ideas que son súper importantes, pues es algo ya también personal suyo, o sea que... Sí, claro. Quiero decir... Sí, y vamos a quiero hacer así un poquito de historia, quiero echar un poco la mirada atrás aquí que os tengo a vosotros, ahí a profesionales del ámbito del arte contemporáneo. Esa sí, palabra. Por supuesto. No, pero no sé, quería que analizáramos juntas el precisamente desde cuándo se ha empezado a ver históricamente que el artista empieza a utilizar al propio animal dentro de sus obras, no como representación, sino utilizar al propio animal en sí. Pues, bueno, remontándonos más o menos a cuando se inventó la palabra arte, por así decirlo, y con su sistema y todo, es la época de la mercantilización, más o menos cuando, en fin, la pintura de paisaje del romanticismo, que fue un pelín después, pues yo creo que ya en esa pintura, en el caso de Lacroix, pues se utilizaba ya a los caballos, pues como eran vistos en esa época, ¿no? Como instrumentos de... instrumentos, al fin y al cabo, de fuerza y además de guerra, ¿no? Y entonces, pues ahí en sus representaciones también pone una idea de la naturaleza que está muy junta con la idea del animal, que es también un concepto que no precede, sino que ha sido creado, y en el modernismo era una cosa y ahora en la época contemporánea es otra. Pues yo creo que ya con esas representaciones del animal como instrumento estaban haciendo que se perpetuara un poco la cosa, que además todo venía heredado de la filosofía de Descartes y Aristóteles, que tenían una manera muy jerárquica y divisoria de clasificar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo ha heredado ya desde, por supuesto desde antes, pero sobre todo en el siglo XVIII, el arte, ¿no? Y que luego ha seguido perpetuando pues artistas como Carsten Holler o, en fin, o Pierre Huch, en fin, pues... Sí, yo había marcado a Duchamp con aquella obra que se llamaba Tortura Muerta, que hizo en 1959, en la que se ve un pie hecho de yeso, ¿no? Aplastando una serie de moscas, de moscas, ¿no? No sé si hay algo anterior, pero de alguna manera siempre tenemos a Duchamp como el que empezó todo este gran lío, ¿no? Sí, sí. Sí. En todos los sentidos. Y cuando descubrí esta obra fue como, pues mira, también empezó con esto, ¿no? Le echamos la culpa de todo ya. Sí, sí. Pero... Sí, yo creo que todo es como una especie de bola de nieve, ¿no? Que viene desde hace muchísimo tiempo y que el arte solo pues la ha seguido haciendo más grande en unos sentidos y en otros pues intentamos también que no se haga así de grande, ¿no? ¿Y quién destacaríais? No, quizás más vamos a acercar un poquito a nuestra contemporaneidad, por si lo podemos definir así. Además, si no me equivoco, tenemos artistas muy conocidos fuera del ámbito del arte contemporáneo, y me refiero a que el gran público generalista conoce, ¿no? Como Damien Hirst o alguno de nuestros... De estos personajes, a mí me gusta decirlo así, lo siento a quien no le guste, pero que sí que no, que han sido muy reconocidos precisamente por piezas en las que se han utilizado animales. Es cierto que Damien Hirst se lleva siempre la palma, y casi todos los artículos que se pueden encontrar sobre arte y derechos animales o arte y maltrato animal aparece como... Entonces, por dar... Yo lo tengo, de hecho, apuntado, pero creo que casi... A mí me sorprendió más el caso de la artista holandesa Katinka Simonse. No sé si conocisteis este caso, pero esta chica mató a su gatita de toda la vida para convertirla en un bolso. Y bueno, pues en una galería, por ejemplo, amenazó con triturar a 66 pollitos machos y la gente no compraba su obra en una subasta. Entonces son acciones que, sobre todo viniendo de un artista cuya intención era concienciar a la gente sobre la hipocresía respecto al trato a los animales, incurrió fue la primera vez que yo vi a un artista incurriendo en esto que yo llamé oprimir para hablar sobre opresión, que pasa mucho, ¿no? Sí, yo creo que el problema principal es una confusión de las bases de las cosas, ¿no? Porque es verdad que hay muchas instituciones que han salido defendiendo el trabajo de estos artistas que trabajan directamente con animales vivos, aludiendo que simplemente, bueno, pues que están mejor que en sus establos, comen muy bien, beben muy bien, duermen muy bien, pero claro, y además me sorprende, ¿no? Porque en esta división del arte contemporáneo, que se supone que es que quiere generar una masa crítica y que siempre está viendo las historias alternativas, no se concentra en este sentido en la cuestión de los animales, ¿no? Y realmente la cuestión es que desde mi punto de vista y desde el nuestro, por supuesto, y desde el que debería ser, un animal no puede ser tratado como un medio para el cual transmitir un significado de algo, porque, quiero decir, yo no le veo el sentido, porque hay muchas maneras de transmitir significados, y en eso es lo que trabajamos también, de transmitir significados de la mejor forma posible, ¿no? Y desde luego hay una forma que no sea la de utilizar a un animal que esté vivo, ¿no? Porque al fin y al cabo acaba siendo un medio y, en fin, era como, ya que habéis puesto ejemplos, como el perro este que le dejaron morir bueno, ese era el proyecto en una feria. Eso es totalmente loco. Sí, totalmente. Y de hecho, también es un poco, Manuel, a lo que hacías tú ahora mismo y tu referencia, ¿no? ¿Creéis precisamente que los artistas y las artistas a veces nos amparamos, ¿no? En ese, podemos hacer lo que queramos porque podemos hablar del mundo, de nuestra visión del mundo, y como tenemos libertad de expresión podemos hacer lo que queramos? Es decir, ¿realmente lo estamos ya utilizando? Probablemente en otra época o incluso en la nuestra se puede utilizar eso incluso como excusa para la calidad de nuestros trabajos, pero en este caso ¿se puede utilizar también para el uso y el abuso de los animales? Claro, bueno, no sé si quieres hablar tú. No, empieza. Yo creo que como lo anterior, pues es también un problema de base, ¿no? Es cuando existe un movimiento de cambio, como el de la liberación de la mujer, el de los movimientos sociales, en fin, los movimientos de cambio lo que hacen es expandir las fronteras de la moral, y cuando expandes las fronteras de la moral te estás metiendo en un sitio que la gente no está acostumbrado, entonces pues o creen que es una exageración, como se reían ya en el siglo XVIII sobre la reivindicación de los derechos de la mujer por Mary Wollstonecraft. Acto seguido sacaron un libro que se llamaba La reivindicación de los derechos de los brutos, que se refería a los animales, precisamente para reírse de este hecho de las mujeres, ¿no? Que, bueno, pues si os damos los derechos a vosotras, pues también se lo podemos dar a los caballos. Y en fin, yo creo que es a través de la sátira y de todo esto la peor forma que existe de crítica en este sentido, y entonces la cuestión de la moral es la que tiene que ir avanzando poco a poco para que la gente que diga de ejercer su su entrecomillado derecho de expresión libre, porque ahí nos tendríamos que meter en la cuestión de si todo es determinista o no, en fin, es otra cuestión. Pero bueno, yo creo que estamos en el momento en el que esta frontera se está expandiendo y hay filósofos y, en fin, artistas y nosotros, por supuesto, dedicados a un poco allanar el terreno en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé. Sí, yo a raíz un poco de tu pregunta, Ruth, pues sí, es cierto que en nuestra práctica siempre ha habido una especie de estado difuso de responsabilidad, de hecho todo nos ha pasado, de hacer algo muy loco en alguna calle y cuando te viene algún guardia de seguridad o alguien dices, no, es que soy artista y es un proyecto para fin de carrera, ¿no? Porque el arte siempre está en esa especie de nube, muchas veces un poco ajena a las preocupaciones de la gente, ¿no? Luego, sí, lo que decía Manuel sobre las fronteras de lo moral me parece un asunto clave para entender esto y, claro, al final si estudiamos un poco eso, las vanguardias de a partir de los 60, los happenings, las performances de Hermann Nietzsche y otra gente, ¿no?, en la que se abrían canal a animales y todo esto, también podemos ver. A mí es un tema que me interesa mucho, sobre todo es el de artistas que deciden adoptar una posición como opresores para... ahí, por ejemplo, metería a Santiago Sierra, sé que es un artista, bueno, pues todos lo sabemos, muy, muy polémico, ¿no? Sí. Pero y él tiene una frase que a mí me interesa mucho, que él dice lo siguiente, dice, el arte forma parte del aparato cultural, cuya función es coercitiva, no emancipatoria. El artista es un mega obrero que ha superado el anonimato y cuyos productos rebosan plusvalía, pero le exigimos una actitud ejemplarizante, una moralidad superior que le distinga, por ejemplo, de un joyero. Ya, sí. Claro, claro. Es ver cómo, claro, hay artistas que ponen en duda el hecho de que nosotros como artistas tengamos que formar parte de esa especie de moral que va por delante, ¿no? Sí, sí, eso es eso. Y luego está la propiedad de indeterminación del arte contemporáneo, ¿no? Y también de un poco que hay una división del arte contemporáneo y, en fin, teóricos que dicen que el arte contemporáneo es amoral. O sea, en el sentido de que, bueno, pues que estás como en un espacio de actuación en el que puedes desde dejar morir un perro en una feria o hasta hacer otra cosa, ¿no? Sí. Quiero decir, es un espacio totalmente de indeterminación que se usa en muchos casos por el malentendimiento o la no educación de una serie de cosas, ¿no? Que también pues pasa en la vida diaria. Pues hay gente que hace unas cosas mejor, hay gente que hace otras cosas peor, hay gente que no se entera de ciertas teorías o movimientos, no está metido en ellos, entonces actúa de una forma. Quiero decir, yo creo que lo que se trata y de lo que tratamos también es de un poco hacer de pista de aterrizaje para esas personas que en fin, que no han tenido el tiempo, no se han dedicado o no se han molestado en preocuparse por estas cuestiones, ¿no? Que yo creo que van a ser cruciales. Sí. Thank you. En un mundo no ya saturado, sino ultrasaturado de imágenes, la que más deberían importar tiene un efecto cada vez menor. Nos volvemos insensibles. En última instancia, tales imágenes solo nos incapacitan un poco más para sentir, para que no nos remuerda la conciencia. Y hablábamos al principio, antes del tema, estuvimos dando pequeños apuntes de obras que habían utilizado los animales, pero bueno, estábamos hablando un poco en general, pero algunos de los temas que hemos sacado han sido más internacional. Pero cara al Estado español, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí con los animales? Bueno, hay muchísimos casos. Yo hay uno que tengo prácticamente grabado, que es un vídeo que hizo el artista conceptual Jordi Benito. Es una obra de los años 80 en la cual el artista le pega 5 martillazos en la cabeza a una vaca viva dentro de una sala en ruinas, y después la cuchilla en la garganta mientras está en el suelo y recoge la sangre en una copa. Era un vídeo de una brutalidad extrema que se mostró en el Reina Sofía en el 2006. Esta pieza conllevó pues una denuncia por parte de Amnistía Animal, que, si no recuerdo mal, conllevó a no recuerdo bien si el museo se puso entre medias, si la lograron quitar. Creo que sí, creo que ya en aquel momento la lograron quitar. Y bueno, es una de las que a mí me parecen más brutales. Sí, recuerdo ver imágenes. De hecho, creo que en la red, no sé si en la red se puede encontrar el vídeo, pero sí, yo vi algún fragmento fuera, es decir, en el 2006 no estaba aquí, por lo cual no pude ver esa pieza, pero sí recuerdo lo que tú comentas, ¿no? La brutalidad es increíble. Sí. Sí, siempre recuerdo esto porque además yo en 2006 realicé una exposición en la Galería Blanca Soto. Yo por aquel entonces no tenía prácticamente, bueno, no tenía conciencia sobre los derechos animales, y yo realicé una pieza de miniatura en la cual introduje un acuario con peces dentro de una casa de miniatura. La pieza, bueno, pues era un gran artificio para hablar un poco sobre el mar como recurso poético que habían utilizado los románticos, y no se me ocurrió otra cosa más efectista que utilizar unos peces, ¿no?, vivos. Yo llegué al caso de Jordi Benito porque justo fue el mismo año, y bueno, pues a Jordi Benito le tocó que le amonestaran los activistas y a mí no. Seguramente a mí me hubiera gustado ahora, en el presente, que me hubieran amonestado a mí también. Y bueno, yo no he estado muy puesto, la verdad, en los casos españoles, ¿no? Pero sí que está el caso este que fue hace no mucho de las ovejas en la galería Teredom. Que bueno, que realmente pues alegaban lo que ya hemos expuesto, ¿no? Que estaba muy bien y alegaban al confort y todo eso, pero como ya hemos dicho, la cuestión no está ahí, ¿no? La cuestión está en otro nivel de entendimiento que solo puedes llegar, o si te lo dicen, o bueno, algunos por sentido común, pero ahí no todos lo tienen igual de común. Sí. Y bueno, también sería interesante analizar cómo responden las instituciones ante esta serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Reina Sofía, pues qué tiene que decir el Reina Sofía ante este hecho, ¿no? Sí. Porque vincula a la cultura con el sufrimiento animal, ¿no? Claro. Que es con toda esta historia que estamos viendo ahora del Premio de las Bellas Artes a taurinos, ¿no? Sí. Que es una especie de entremezcla de las cosas que no tiene nada de sentido, ¿no? Y que ha de colocarse en su sitio, en la biblioteca aparte, o en fin, no sé. Sí, de hecho, en el caso que comentáis de las ovejas de Teredón, ¿no? Ahí sí hubo una implicación de un grupo de animalistas que consiguieron que de un día para otro, al final, esas ovejas volvieran con su dueño. Y también me lo vinculó a lo que comentabas hace un momento, Santiago, de Duchamp también. Es como que esa obra también hacía una alegoría a Duchamp, de alguna manera. No era como todo un contexto así como muy extraño. Sí, porque creo que era el aniversario, el 100 años de la presentación del urinario, ¿no? En el Salón de los Independientes, con lo cual, digamos, la alegoría, o bueno, la metáfora de la adoración al becerro de oro, del arte, que en ese caso sería Duchamp, era como tan obvia, pero... Sí, y por parte de la galería creo que en su momento no hubo un apoyo al artista y desde luego ninguna crítica hacia o ningún replanteamiento de lo que podían haber estado haciendo. Y es más, se repite, esto fue el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Fue hace poco, sí. Sí, y se repite este año. Se han podido ver imágenes, yo no he llegado a acercarme allí, en el Museo del Traje también, donde han vuelto a meter ovejas pues para una exposición de trajes. Entonces, bueno, parece que las instituciones, en vez de... Claro, yo creo que es muy interesante escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Porque al fin y al cabo son ellos los que están creando masa crítica y los que también tienen un departamento de pedagogía. O sea, que quiero decir, el significado que se transmite ahí a los niños o, en fin, o a la gente que va a visitarlo es esencial, ¿no? Sí. Ya sé que muchos no creen en este papel del museo educador, pero realmente va gente allí a ver, quiero decir, y lo que tienen que decir es muy importante, ¿no? Sí. De hecho, comentaré también un caso que vi que fue... el de una esto ya nos saldríamos del territorio nacional para irnos al Guggenheim de Nueva York. Esto fue bastante reciente, pero un artista chino realizó esta obra llamada Theater of the World, en la cual digamos colocaba frente a frente a dos perros en varias filas, entrenados para pelear, y los ponía atados en cintas de correr hechas de madera, ¿no? Entonces los perros estaban continuamente corriendo durante minutos y minutos en un estado de extenuación absoluta, ¿no? Esta obra pues también fue... Es lo mismo. Si ves los vídeos, ves cantidad de niños, porque además era una obra que atraía mucho a gente joven, ¿no? Por el rollo cinético y de movimiento. Y veías a la gente allí tan pancha viendo a los perros en ese estado. Sí. Y precisamente también, enganchando un poco lo que decís de la educación y del museo como espacio de educación, ¿no? Y que es vital y que desde aquí también apoyamos, ¿no? Y defendemos. Y aún por encima, pues bueno, creemos que es algo que deberían hacer todos los museos, sabiendo que unos lo hacen más que otros, pero me lo quiero llevar a la educación dentro de la propia facultad. Es decir, en las facultades, sobre todo en Bellas Artes, cuando se está, ¿no?, formando a los alumnos y alumnas sobre su carrera y sobre todo la historicidad de las artes, ¿qué pasa con el tema animal? ¿Cómo lo tratan? Pues, bueno, yo tengo, no es una historia, es un recuerdo. Cuando estaba en la facultad dando clase, recibiendo clase de historia del arte, pues bueno, lo daba esta profesora que le gustaba mucho este tema del land art, pero además el land art el romántico, el imperialista este que quiere conquistar a la tierra y todo esto, ¿no? Y además el tema que daba después era sobre el tema de comer en el arte contemporáneo y en el moderno, y creo que también un poco hacia atrás en la historia, ¿no? Y realmente pues era una visión, si existe la palabra, carnicentrista, o sea, en el sentido de que no aportaba visiones alternativas, que también un estudiante lo que espera cuando está en una clase de historia del arte y en una clase en general en la universidad es oír historias también alternativas que se salen un poco de los caminos habituales donde domina alguien muy, muy concreto, ¿no? Que es el hombre blanco protestante, bla, bla, bla. Entonces, la historia pues nos enseñaba a Daniel Spoerri y nos enseñaba a Pierre Huche, pero realmente no ofrecía una visión del todo el problema y de la cuestión del animalismo, que es muy importante. Es, vamos, la mesa de comer, la mesa de la cocina, es un tema político súper importante en ese sentido, ¿no? Y es realmente el campo de batalla por definición, y que no lo presentara, ¿no? Ya te deja un hueco que luego te rellenas tú, pero realmente te vas ahí con la sensación, ¿no?, de que está sesgado la información, ¿no? Y es algo que la facultad pues es un poco triste, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Que no se miren esos puntos, ¿no? Además me sorprende que digas que tienes el recuerdo de una profesora de la NARC, además, ¿no? Que podríamos decir que dentro de todo podría ser incluso la más... que podría vincularse también al tema animal, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, para las personas que nos escuchan y no sepan mucho, ¿no?, del tema de la NARC, es como, bueno, pues una... digamos que se centra más en el espacio natural, eso, ¿no?, es. Y en el paisaje, y analizan los artistas hacen sus obras a través de este eso. Concepto, ¿no? Entonces sí que resulta extraño que tu recuerdo también, sea sí, ese. Siento que la NARC siempre se vinculó más con las corrientes ecologistas, ¿no? Sí, sí, también, sí, ese es otro otro debate que también... Sí, pero bueno, ese es otro debate también muy grande, ¿no? Porque tenían una idea también de la naturaleza muy concreta y en fin, pues también tenían esa relación que por luego, por supuesto, habían artistas feministas también dentro del Landar, que es otra visión que luego se dio, pero era un movimiento principalmente machista y en fin, total. Pues que seguían este principio imperialista de llegar a un sitio, colonizarlo, cambiarlo por completo y yo estoy aquí, puedo modificar el paisaje como... En fin, con mi idea arbitraria, estética, concreta, ¿no? Y eso no es más que una forma más de subordinación hacia que el ser humano ejerce sobre las formas que él artificialmente considera jerárquicamente inferiores, ¿no? Sí. Que es, al fin y al cabo, un artificio. Sí, de hecho, también quizás una de las artistas que menos podríamos decir que era agresiva con el espacio natural, como Ana Mendieta, ¿no? Y de mujeres, así utiliza un gallo y mata un gallo para una de sus piezas, ¿no? Entonces, también al final sí que es algo que... Bueno, a mí me ha sorprendido tu apunte. Y, Santiago, en tu caso, ¿cómo ves el tema de la facultad y esta relación? Yo estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense con la verdad que prácticamente nulo recuerdo de algo relacionado con los animales. Es cierto que el tipo de educación fue muy, muy... muy basada en los materiales tradicionales, cosas como ahora, como las que me planteo ahora en mi trabajo, como bueno, pues echar un vistazo a los pigmentos, al tipo de pelo, de pincel, para no incurrir también en, digamos, una participación de explotación animal, eran absolutamente impensables y siguen siendo impensables hoy en el mundo, digamos, de las bellas artes o de lo académico, ¿no? No tengo recuerdo en la facultad de nadie o... ni a nivel práctico ni a nivel teórico que tratara este asunto. ¿No había ninguna crítica por ningún profesor o profesora, precisamente de piezas de las que hablamos hace un momento, ¿no? Incluso, bueno, pues eso, de la utilización de la pieza del tiburón de Hirsch o creo que quizás en el tema que no es animal, Sierra sí que genera mucho debate, ¿no?, en la facultad, pero porque es un caso más humano. Curiosamente sí recuerdo el año que estudié Erasmus en Londres, donde tuve contacto pues con lo que es la educación artística en un centro británico, y curiosamente uno de mis compañeros de estudio trabajaba para la SACHI, trabajaba por las noches un poco en mantenimiento de la sala, y recuerdo que me contaba cuando abrían el gran contenedor de formol para quitar el formol y ponerle formol nuevo, ¿no? Y me contaba la que liaban y cómo la preocupación de todo el personal del museo no era más que pues los vapores que salían de allí no molestaran a la gente. Había otra instalación de Damien Hirst situada al lado de la del tiburón, que era básicamente no recuerdo el título, pero era una vitrina con una especie de despacho extraño lleno de vapores y había dentro pues moscas, cientos y cientos de moscas vivas y algunas muertas que las iban reemplazando por otras, ¿no? Y estas moscas se salían por unas rejas de ventilación y muchas veces a los visitantes del museo se les pegaban pues en la cara o se les ponía en un hombro. Yeah. Entonces mucha gente se quejaba, pero no os creáis que se quejaban de nada, por supuesto no se quejaban del estado de la mosca, ni de que tuvieran cientos y cientos de moscas muriéndose, sino de que, oiga, es que se me ha puesto una mosca encima del hombro, esto es muy desagradable. Madre mía. Y ahora estamos como muy centradas con el tema animal, pero sí hay una cosa que me gustaría que de la cual debatiéramos un poco o habláramos o analizáramos, que es precisamente cómo en otros movimientos de lucha y opresión, ¿no? Pues por un tema de género, raza o clase, sí han tenido un apoyo por fuerte, además, e implicación del gremio artístico. En cambio, con el tema de los animales, es ínfimo. ¿Por qué creéis que pasa esto? Bueno, yo creo que también, un poco haciendo un poco de revisionismo, yo creo que sinceramente nos han visto como una especie de rizar el rizo de otros movimientos que reivindicaban una serie de expansión de derechos morales, y entonces hemos sido vistos con el prisma de la parodia, con el prisma de este ya quiere hacer esto y mira, ya le está dando tres vueltas a la noria y bueno, en fin. Entonces creo que se nos ha categorizado mucho en esta dimensión de la parodia, ¿no? Uh-huh. Y creo que bueno, por supuesto que no es así, ¿no? La lucha que hacemos no solo engloba a los animales, y yo creo que se puede expandir un poco hacia todo, ¿no? Por eso parte del movimiento ecofeminista realmente es eso, ¿no? Y el caso hipotético y clave para mí que me leí primero fue el trabajo este de Carol J. Adams de Sexual Politics of Meat, que yo es básico, ¿no? Sí. Y realmente es, o al menos para mí fue ese libro el que me enseñó que todo está interconectado, ¿no? Que por un lado el maltrato hacia la mujer, la opresión hacia otras clases sociales, tribus, etcétera, está todo relacionado con la cuestión de los animales, y que yo creo realmente que el movimiento, bueno, final, por así decirlo, porque luego vete tú a saber, pero yo creo que necesitamos de la participación de esos grupos oprimidos, entre los que estaba pues la raza, la mujer, en fin, todo esto, ¿no? Que no tiene sentido de diferenciar, que se unan todos de alguna forma, ya ven, en el caso, forma de pensamiento altruista, porque realmente el problema es el mismo, el problema de base es el mismo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una parte de concienciación por esta parte para llevarlo un poco más al frente todavía y que sea como más contundente el asunto. Es cierto que estamos viendo como el movimiento feminista está tomando nota del discurso transversal, ¿no? Y de la necesidad de aunar los discursos de opresión hacia los demás. Y bueno, hemos visto cómo la historia ha hecho que el movimiento feminista fraguara finalmente en las acciones de gente como las Guerrilla Girls, que invadieron los museos con sus obras. Y es cuestión de tiempo que en el movimiento por los derechos animales pase. Entonces, lo que es de vital importancia es que es verdad que ahora mismo somos muy pocos y muy pocas, pero lo que es de vital importancia es que cuando ciertas obras o ciertas situaciones en instituciones o en galerías ocurran, no sea solo el trabajo de los activistas por los derechos animales externos al mundo del arte, sino que seamos los artistas los que tengamos una voz por ellos, ¿no? Sí. Somos pocos, pero yo sí que creo que a través de trabajos como el nuestro, plataformas como Capital Animal, el trabajo de pensadores, yo creo que sí que va habiendo un pozo cultural que tiene que ir creciendo y que en algún momento dado tiene que fraguar en un movimiento de arte por los derechos animales. Thank you. Las escuelas de arte están muertas. El fuego en su avance se apoderará y lo juzgará todo. Un fantasma rodea al arte, el fantasma de la aniquilación. Todos los poderes de la antigua orden se han aliado en un pacto sagrado para exorcizar este espíritu. Policías y rectores, escultores y pintores, poetas y filósofos, diseñadores y arquitectos, historiadores de arte y sociólogos. El arte que se nos ofrece en las galerías, escuelas de arte, revistas de lujo, etc., posiblemente no pueda durar mucho más. Bueno, continuamos. Estamos en el momento apropiado, estamos en esta semana de caos, locura o maravillosa locura para muchos y muchas, que es la semana de las ferias de arte contemporáneo en la Ciudad de Madrid, en la capital del Estado español. Y qué mejor también, pues bueno, analizar y plantearnos, incluso si hay que dar algún tirón de orejas al respecto, vamos a darlo. Y más centrarnos, en este caso vamos a cambiar de lo que es el arte en sí, el arte contemporáneo, lo que representa el arte, a lo que es el mercado del arte. Entonces, ¿cómo está la cuestión animal en este sentido? Sé que es muy difícil porque al final es capitalismo y sí. es mercado, son como conceptos duros que no van nada a la par con lo que es los derechos animales, pero nos movemos ahí también. Y, sí, bueno... Yo creo que es muy interesante analizar o tocar tangencialmente un tema que es el hecho irrefutable de que el arte como significado y como constructo, pues como ya hemos dicho, pues surgió en el mercantilismo, que es cuando la forma incipiente del capital, y además, no sé si por coincidencia, coincide con uno de los primeros grandes mataderos industrializados, que fueron los de Chicago, ¿no? Y además, en el siglo XIX, más o menos, no sé si por coincidencia, en fin, pero... Por eso siempre el capitalismo ha tenido una relación muy especial, por así decirlo, con los seres vivos, para subordinarlos de las peores formas que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, el surgimiento de los mataderos en esta época pues ya es el colmo en ese sentido, porque estaban muy relacionados con toda esta idea de la cadena de producción que, bueno, en fin, luego Henry Ford se fijó en ellos para luego hacer la cadena de montaje, en fin, pues toda esta idea, lo que quiero decir es que toda esta idea del y este constructo y este sistema del capitalismo está creado con la base del maltrato animal y los mataderos y, en fin, y de la subordinación también de formas de vida humanas y no humanas, por supuesto. Entonces, pues creo que aquí es un punto interesante, ¿no?, de reflexión. Sí, desde luego. Es complicado porque, bueno, hemos hablado de capitalismo y somos conscientes de la capacidad que tiene este sistema de hacer suyas todas las luchas, ¿no? Hacer suya desde el concepto de autonomía del artista, desde tantas otras cosas que al final parece que consigue hacer que los golpes vayan siempre a su favor, ¿no? En ese sentido... Yo sí soy muy consciente y tengo siempre un punto de desconfianza hacia, por ejemplo, eventos como ferias o como bienales que introducen ciertos temas. Siempre creo que hay que desconfiar de un cierto punto cosmético. En el cual, digamos, eventos como una feria que tienen un propósito puramente comercial, digamos, se pueden, digamos, adornar o poner ciertos cosméticos, que se trata pues de invitar a ciertos intelectuales que van a dar unas charlas o dar más preponderancia a obras feministas y todo esto, pero al final se trata un poco de vestirse con un vestido diferente, ¿no? Creo que está es lo que dijiste al principio de nuestra charla, es muy interesante, de la capacidad que como artistas y la responsabilidad que tenemos como artistas de también ser capaces de trasladar estos contenidos y estas ideas a las personas que forman parte del mundo del coleccionismo es desde luego una responsabilidad, pero creo que también por otro lado hay que tener el pie un pelín echado con digamos como la institución arte o digamos la industria cultural puede utilizar estas luchas en su propio beneficio. Sí, porque bueno, ya no se analiza ya desde hace unos años, ¿no?, que también parece que a veces una pieza, sobre todo de denuncia de ámbito político, pues bueno, si está en una feria de arte puede desconectar su, ¿no?, su concepto y su contenido. Exacto. Pero en este caso creo que también es un papel que tenemos que analizar, ¿no?, nosotras como personas que estamos metidas en el mundo de la expresión artística. Sí, realmente, ¿cuál es nuestro papel y nuestra función si tenemos esta la idea de usarla como una herramienta para la causa animal? Sí, yo es que creo que hay muchos movimientos en dinámica a la vez, ¿no? Es como parte de un engranaje bastante complejo realmente, pues como has dicho, como bien has dicho, pues por un lado está el sistema del arte que, pues, que en él engloban el mercado, las subastas y otra serie de cosas a distinto nivel, que tiene como una especie de dinámica concreta, que no siempre tiene que estar preocupada por las cuestiones intelectuales y también del sufrimiento de los animales que se están articulando en estos momentos. Entonces, por un lado está el sistema del arte, bueno, que como ya hemos dicho, pues estarían en ese lado. Y luego, por otro lado, pues hay movimientos muy interesantes que también siguen los cauces del sistema del arte contemporáneo, como puede ser el Museo de Arte Útil que ha promovido Tania Bruguera con otros comisarios, que realmente lo que se hace es el arte a escala 1-1. Lo que me refiero con el arte a escala 1-1 es que realmente es complicado distinguir entre la vida y el output que se genera podría bien perfectamente estar fuera del arte contemporáneo, pero se utilizan sus sistemas, sus instituciones, sus galerías, sus sitios, para de alguna manera hacer el trabajo político de intelectual del arte y convertirlo en una realidad social concreta, ¿no? Como puede ser pues los huertos y también proyectos que tienen que ver con el animalismo, por supuesto. Y luego, hasta que esto se traduce en el mercado, si es que se traduce, pues o podría traducirse o no podría traducirse, pero yo creo que sí que es verdad que el mercado en este sentido está sujeto a unas normas que bien le importan poco todos estos temas de intelectuales y de tal, más allá del simple cliché, más allá en fin, del paripé de las conferencias intelectuales en Arco y otras cosas, ¿no? Sí. ¿Creéis que tenemos una tarea pendiente y que realmente podemos utilizar estas herramientas para llevar la causa animal en nuestro terreno, es decir, en lo que es dentro del arte contemporáneo? ¿Realmente lo veis como una herramienta útil para la causa? Sí, desde luego. Yo esto lo he hablado un par de veces, que bueno, es el preguntarse sobre en fin, quién hace más, quién hace X, quién hace X más 2, quién hace X más 3. Yo creo que con el simple hecho de transformar ya a dos personas, que mira que es un número bajo, ya estás duplicando el nivel de transformación de todo, ¿no? O sea, sí, la posibilidad ya la está duplicando solo con llegar a dos personas, con lo cual si estás en la feria y aunque el destino sea al fin y al cabo el de vender un producto, realmente si alguien pasa por allí y se conciencia y se queda el tiempo suficiente, porque esa es otra, la de la velocidad que requiere todo el recorrido este, de cambiar, pues ya con dos personas, que es un número muy bajo, ya es el doble, ¿no? Con lo cual, si le vemos desde ese punto de vista, pues ya es bastante significativo, ¿no? Y si ya estableces tejidos y relaciones con coleccionistas, pues yo creo que eso al fin y al cabo se mueve. Uh-huh. Y no podemos poner una línea de quién hace más o quién hace menos. Claro. Yo creo que uh-huh. ese simple hecho de estar moviéndolo pues ya es interesante, ¿no? Uh-huh. Al final se trata de que las personas que nos dedicamos a esto, yo uh-huh. entré, digamos, tomé conciencia ya pues con mis 33, 34 años, ya con una carrera artística empezada, uh-huh. y he tardado un tiempo en lograr un poco incorporar esas... No es fácil introducir en un discurso de repente sí. toda esta problemática, uh-huh. pero digamos que sí creo mucho en que el activismo debe tomar muchas formas y que uno tiene que aprovechar lo que mejor sabe hacer uh-huh. para intentar llevar el mensaje. Uh-huh. Lo que no sabemos, no podemos cuantificar, es si digamos una exposición va a resultar va a influenciar a otras personas o va a hacerles pensar uh-huh. lo mismo que una charla de Gary Yudowsky. No podemos cuantificarlo. Probablemente el resultado uh-huh. fuera que es más efectiva una charla de Gary Yudowsky, yo no lo sé. Uh-huh. Pero el caso es que eso no significa que no debamos hacerlo. Claro, eso es lo que me refería. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, porque al final los públicos, cada uno son muy diversos, ¿no? Y cada una, y lo importante, bueno, desde aquí siempre abogamos precisamente a que hay que coger y aprovechar todas las herramientas que tengamos desde todas las perspectivas posibles. También es cierto que hay momentos en los que uno se viene abajo cuando se da cuenta. Bueno, no es que se venga abajo, sino que constata que el mundo del arte no tiene nada. Digamos, no es más fácil que otros uh-huh. que otros ámbitos de la vida. A priori uno piensa que es un ámbito en el que, bueno, pues hay una serie de personas que ejercen la reflexión uh-huh. Con ideas que pueden resultar más avanzadas, etcétera, uh-huh. ¿no? Y que por ello o por el hecho de que es arte uh-huh. Va a haber una mayor empatía. Yeah. Y si es cierto que esto es un poco... Es decir, si vas con esa idea te puedes dar un pequeño tropiezo. Uh-huh. Pues chicos, decir que el tiempo de la OSA por hoy se ha acabado. Ha sido un auténtico placer teneros con nosotras. Igualmente. Y que vamos, deseamos que volváis en otra ocasión y acabamos de abrir una otra puerta más de las que aquí abrimos cada día. Intentamos abrir una para más adelante volveros a invitar y que, bueno, nos acompañéis un día más. Muy bien, estupendo. Un auténtico placer, de verdad. Manuel, muchas gracias. Pues Santiago. Manuel, Ruth, un placer estar con vosotros. Un placer. Igualmente. Hoy ha sido toda una masterclass a lo que arte contemporáneo y animalismo se refiere. Así que esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy. Y Alex Gavasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en nuestro programa. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida. To hell, my thoughts.